del ritmo. Déjame ver cómo va entrando por mis pies. Es la tierra latiendo que va encendiéndome la piel. Y puedo ver la raíz y ya soy tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí, todo el agua que empuja lo que no quiere salir. Y lo que no me hace bien lo voy echando de mí. Yo quiero caminar donde no hay senda. Sonidos multiformes, gracias. Fusión impertinente, hastío devorante, Murcia Radio Fusión. Pues aquí tienen una muestra de cómo empezaba el concierto de Rocío Ramos. Como habrán comprobado, esa no era la voz de Rocío. Y es que invitó, hizo algo así como de telonero, alguien que antiguamente se llamaba Pascual Cantero, pero ahora utiliza el nombre artístico de Muerdo. Un músico que, no se preocupen, en los próximos meses dará mucho que hablar. De hecho, ya ha empezado a hacer conciertos muy muchos. Este concierto es de principios de noviembre y hasta mediados, finales de marzo, no tenía un hueco libre para poder hacer otro concierto. Así que imagínense lo que está funcionando este chaval. Y lo que están funcionando los conciertos de Ítaca este año, con la colaboración y la organización de el amigo Héctor, con DJ Búho, con Moriarty, siempre presente, y que, bueno, poco a poco vamos abriendo algunos caminos con más gente, menos gente. Hombre, ahora que más decías, cervezas, ahora que incluso más cervezas. Pero bueno, la verdad es que fue un concierto bastante animado, ¿eh? Yo recuerdo que salí un par de veces por aquello de que teníamos cosas que hacer, entrar para afuera, para adentro, pero estaba la cosa difícil. Decías eso de lo bien que funcionan los conciertos. Y, sí, es, los músicos y es algo tocan que, bien, es algo que si algún, me... algún técnico se nos retrasa de vez en cuando. Pero bueno, eso son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Pero de este concierto me apetecía mucho decir que mucha gente tenía mucho miedo de cómo pudiera salir el bolo. Y el resultado fue que Rocío ha sido la segunda persona que más gente ha metido en los conciertos. Después de... De Zahara. De Zahara. Después de Zahara. Y hay que reconocer la diferencia de... De estilos. Y de forma de ser. No, yo iba a decir la diferencia de medios. También. Con todo el cariño a... Sí, sí. A Rocío, pero bueno, evidentemente Zahara pues llevaba ya... una, vamos, Zahara llevaba una vuelta ciclista detrás, llevaba un pelotón que llevaba absolutamente acompañándola. Un pelotón ciclista completo. Y Rocío llenó sin... Sí, literalmente. Sin ello. Literalmente. Sin ello y Muerdo con ella. Y la verdad, con un sonido estupendo. La verdad es que la pareja que hacen encima del escenario es muy buena. Como comprobarán en un momento... El próximo corte que vamos a poner es una canción a medias entre Muerdo y Rocío. Me cuesta decir Rocío porque ya últimamente firma como Road Ramos, pero para nosotros va a ser siempre Rocío. Y lo que me gusta mucho es, después de por lo que comentabas de Zahara, que es esencialmente pop, lo que hace Rocío, que a mí se me sigue atragantando ponerle una etiqueta cualquiera, me gusta mucho que haya llegado a llenar una sala como Ítaca, cuando prometo que ni ella misma se lo esperaba. La verdad es que el concierto fue un pelotazo. Mira que prensa no hizo demasiado caso, es normal. Sí, es curioso que otros conciertos que iremos mostrando más adelante, afortunadamente la prensa está dando algún apoyo, alguna difusión. No vamos bueno, a tirar, en los últimos, no en los últimos de hecho, se están portando más que bien. Pero más que bien. Bueno, quizá... También Héctor estaba empezando el ciclo. Quizás Héctor me reconocerá que con toda la valía de cada uno de los artistas individuales a los que le dedican ciertas crónicas, es que el ciclo en sí está cogiendo cierta, por lo menos, respeto artístico. Hombre, por ejemplo, ya lo iremos mostrando creo más que, adelante. Y creo, y alguna gente creemos que se lo merece. Ya lo iremos mostrando más adelante, pero para mí el último concierto que hemos hecho, lo que más me ha gustado es que prensa ya le pone como título genérico los conciertos de Ítaca. Es decir, que ya ha cogido el nombre como para que el ciclo se valga por sí mismo. Y eso es algo muy, muy de agradecer. Primero porque parece que prensa se lo toma en serio y porque es cierto que hay una pequeña legión de seguidores que yo no me cansaré de agradecer que vayan a todos y cada uno de los conciertos. Gracias, DJ Búho y yo. Los primeros. Te lo agradecemos. Estamos allí a la hora que cierra la puerta para abrir la taquilla y alguna otra gente que, entre ellos además, de gente como nosotros que vamos para hacer nuestra pequeña aportación radiofónica. Pequeña, dice. Hay otros amigos que van a hacer su pequeña aportación fotográfica. También. Hay algunos amigos que van a hacer su pequeña aportación periodística. De manera que, bueno, poco a poco se va moviendo y además hay gente que va a oír la música. Y lo que tú dices, los conciertos ya son los conciertos de Ítaca, ya no son solo los del artista que toca ese día, y no es por menospreciar, ni muchísimo menos, pero ya hay algunos ambientes en Murcia en los que consideran que la calidad de los conciertos está garantizada si Ítaca es el que lo está organizando y si Murcia Radiofusión está detrás, por supuesto. Bueno, pues les dejamos ahora con el corte que les anunciábamos, ese tema que cantan a medias Muerto y Road Ramos, que se llama Volver a Volver. Pajeo en casa solo y cuando estoy contigo nunca doy la talla. Se me ha vuelto a quedar cara de subnormal mirando la pantalla. ¡Ay! Ahora que me grita tu silencio que todo fue un sueño y que soy más niño de lo que pienso. Ahora que ya no vuelo. Porque prefiero un suelo firme donde hundirme y esperar a que pase el invierno, a que llegue el final. Porque prefiero un suelo firme donde hundirme y esperar a que pase el invierno, a que llegue el final. Ahora que analizo y descompongo los puñados de recuerdos que me quedan del ayer. Ahora que me trago mis palabras y estoy solo sin querer. Y que hundido en el subsuelo no amenazo con volar. De tanto mirar al cielo nos hundimos al final. Y yo prefiero un suelo firme donde hundirme y esperar a que pase el invierno. Y mientras tanto iré pegando tus fotitos en mi armario, que nunca tuve miedo de ningún adversario. Y mientras tanto iré tramando en el silencio mi oscuro hacer, que nunca tuve miedo de volver a volver a volver a volver a volver a volver a volver a volver a volver a volver a volver a volver a volver a volver a volver a volver a volver a volver. Sonidos multiformes, fusión impertinente, hastío devorante, Murcia Radio Fusión. Dentro de algún vagón, ¡ey! Analiza algún rostro extraño, con contorno todo se ve mejor. Qué difícil es el movimiento de manos, quizá todo es lo mismo, manchas y grumos por un pigmento podrido. Y cuántas noches pintando autorretratos en la ciudad. Dicen que es una niña que anda descalza por el oscuro asfalto, lleva acrílico en la espalda, minutos de regalo, simbolific de arma blanca. Dicen que es una niña que anda descalza por el oscuro asfalto, lleva acrílico en la espalda, minutos de regalo, simbolific de arma blanca. Tener luz no es una virtud, será más bien una casualidad. Cuántas noches pensando en arrancarse de su frente la estaca que la une al filín de hacer del arte estafa. Noches pintando autorretratos en la ciudad. Dicen que es una niña que anda descalza por el oscuro asfalto, lleva acrílico en la espalda, minutos de regalo, simbolific de arma blanca. Dicen que es una niña que anda descalza por el oscuro asfalto, lleva acrílico en la espalda, minutos de regalo, simbolific de Murcia Radio Fusión, eco del fenómeno musical murciano. Yo misma, un puñado de mentiras y nocilla en la cocina, además del sobrepeso. Nunca miro a los ojos, solo el vello de entrecejo, porque odio a místicos y disecados y a los cincuentones de pelo largo. Como un inmortal anda el artista retrasado, fracasado a la física y los decorados a la gravedad. Que me ha pesado a los listos demás que van de hippies porque les encanta ser marranos. ¿Quién coño les dejó entrar? Porque no hay espacio para gente de palacio en mi pobre mundo onírico, en mi pobre mundo onírico. Y es que no habrá espacio para gente de palacio en mi pobre mundo onírico, en mi pobre mundo onírico, que pasen los años y sea una mujer buena, satisfecha de orgasmos. Voy a dármelo todo, empezando por cuidados y juntarme con borrachos, porque odio los libros y los soplados y a la gente que igual que yo piensa en alto. Con hierba y cal puedes comprar el afecto y compañía de sabios, a las vísperas y la tercera mano, a las guitarras con teclas de piano que puedo contar, de las Julietas perdidas y hechizadas por grandes vocablos. ¿Quién coño? ¿Por qué no? En mi pobre mundo onírico, y es que no hay espacio para gente de palacio en mi pobre mundo onírico. En mi pobre mundo onírico, y es que no habrá. Oh, y es que no hay espacio para gente de palacio. En mi pobre mundo, en mi pobre mundo, en mi pobre. Un aplauso para vosotros, muchísimas gracias. Joder. Héctor y Moriarty, conversábamos, discutíamos, intercambiábamos la impresión del cabaret centroeuropeo, de la música de los Balcanes y de todo ese folclore occidental, a lo que nos recuerda esta guitarra de Rocío, incluso a la canción principal del Tercer Hombre. Sí, pero porque supongo que la música de Rocío tiene que llevar a un camino en el que la gente se divierta, pero lo que haya encima del escenario sea un poquito gris. Me recuerda incluso eso que comentabas, el espíritu de cabaret. Y presupongo que Rocío tiene algo de eso. ¿Y el corazón que nos traiciona? Mucho. Rocío, por lo que algunos la conocemos, es absolutamente visceral. Pero está muy bien. La manera que tiene de escribir Rocío está asimilada después de escuchar a uno de los grandes, como es Miguel Ángel Hernando, más conocido mundialmente como el Lichis. De ahí su manera de escribir tan oscura, pero tan visceral. El Lichis es... Algunos hemos tenido la oportunidad de conocerlo hace bien poco, y es cierto que es alguien muy visceral, muy de estómago y de corazón, y tengo la impresión de que Rocío es un poquito así. Lichis, sabemos todos que escribe en la oscuridad y canta con brillantez y visceralidad. Casi en el mismo tono que pincha DJ Boo en Murcia Radio Fusión. ¿Y qué nos va a poner ahora? Pues tú que conoces las grabaciones. Porque uno se las ha tenido que escuchar alguna que otra vez. Primero porque uno quiere mucho a casi todo el mundo que se sube a un escenario, pero especialmente a todos y cada uno de los que están pasando por este ciclo. Pues vamos a poner tres cortes más para que la gente se quede más o menos con la atmósfera de lo que fue aquel concierto que el 11 de noviembre del año 2010 dieron en Ítaca Rocío Ramos y Muerdo. Parece que hace tiempo, ¿eh? Se podía fumar en los bares. Sí, entonces todavía se podía fumar en los bares. Vamos a poner el segundo corte en el que cantan a medias Rocío y Muerdo y terminaremos con dos canciones más de Rocío. Esto que van a escuchar ahora mismo es la canción que cantan a medias, un tema recuperado de hace mucho tiempo, que se llama algo así como Bajo Slow. Si acaso el tiempo marca un después, adhiero más saliva a mi propia sed. Sabe bien respirar a través de heridas profundas en la tráquea. Si es una hemorragia, gracias por sangrar. No copulo por si me sale un feto, de amores leprosos y otros por defecto. He lanzado rocas a tu entrecejo, cada una más gorda que la anterior. Dararara, dararara, contarlo es solo ventricular. Dararara, dararara, defeco en la rutina bipolar. Yo no sé tú, pero aquí hay más fantasmas que muertos. Saludan, se abren por pena y luego piden más. Mentira, lo hacen para ver qué averiguan. Al menos no eres del gremio de la humanidad. Cuando te diluyas yo sabré por qué. No habrán estampas ni petas por placer. Seremos como momias capaces de aprender de huellas apestosas. Y es que solo los idiotas. Mira allí, al lado de esas rosas, hay una pirada que las va pisando todas bipolar. Yo no sé tú, pero aquí hay más fantasmas que muertos. Saluda, se abren por pena y luego piden más. Mentira, lo hacen para ver qué averiguan. Al menos no eres del gremio de la humanidad. Yo no sé tú, pero aquí hay más fantasmas que muertos. Yo no sé, saludan, yo no sé, se abren por pena y luego piden más. Mentira, lo hacen para ver qué averiguan. Al menos no eres del gremio de la humanidad. O eso dicen por ahí. Por si acaso el tiempo marca un después. Nuestro email es contacto@murciaradiofusion.com. El tiburón la barca rompió y perecieron todas las almas. Luego que digan, qué decepción cuando las bandas salgan caras. El privilegio de creación es ganar más de lo que pagas. ¡Qué estupidez! Por favor, vámonos a casa. Thank you. vende y lo que se vende bien. Un, dos, tres, yo quiero ver un rojo amanecer. Así la vida triste se irá. Yo solo quiero ponerme a cantar en cualquier esquina, porque hay distinción entre vender y lo que se vende bien. Hay distinción entre vender y lo que se vende bien. Hay distinción entre vender y lo que se vende bien. Esto es romper la fórmula con el desinterés, pero qué cutre que es. Aquí el material no sobra, lástima me da aquel que gran artista es. Y dichoso aquel que se lo cree, mecenas de otro tiempo no encontraré. ¿Dónde está el trabajo? Yo quiero ver un rojo amanecer, así la vida triste se irá. Yo solo quiero ponerme a cantar en cualquier esquina, porque hay distinción entre distinción, jamón, Ricky. Hey. Yo quiero ver un rojo amanecer, así la vida triste se irá. Yo solo quiero ponerme a cantar en cualquier esquina. Yo quiero ver un rojo amanecer, así la vida triste se irá. Yo solo quiero ponerme a cantar en cualquier esquina, porque hay. Muchísimas gracias. Nuestra radio la escuchas bajo la licencia Creative Commons 3.0. De lo que yo pensaba, si respiras fuerte no te crecen alas. Y además te puedes intoxicar. Nunca se irá de mi jardín aquella extraña bruma. Macetas de geranio, pulguitas que me chupan. Remordimientos, ansiedades y más culpa. No pretendo disfrazarme fumando. Cápsulas tengo, yo no soy una chica normal, no. Yo como entre horas el sabor de saldar sádicas cuentas, delirios de grandeza. Lo dejo en manos de al que idioteces las llama. Soñado que no has pedido hoy. Cada uno es dueño de dar con su cabeza en la pared que quiera. Mi cráneo, mis reglas. Me he matado, fue solo un tiro. Me asusté y cometí suicidio. Entre huracanes, podridas lenguas, he resurgido del carbón de la hierba. Me he prometido andar discreta. Regalo millones de besos de tuerca. Hoy quiero un nada, vivir sin hilos. No pretendo disfrazarme fumando cápsulas de goma. Yo no soy una chica normal, no. Yo como entre horas el sabor

bonita flor en mi barrendera. Déjame solo en la carretera. El café quedó tendido al sol, la taza espera una boca. Y tengo el valor, a esta hora de la tarde mejor me voy, ven tú esta vez, ven a buscarme, ven a buscarme. Pájaros hambrientos. Compro el periódico de ayer, porque la espero, aún la espero, gritando versos, sueño, viento. El café quedó tendido al sol, la taza espera una boca. Y tentó el valor, a esta hora sonidos multiformes, fusión impertinente, hastío devorante, Murcia Radio Fusión. El epicentro sigue siendo la ternura con que te haces notar. El epicentro sigue siendo amor, tu boca mareada en el café. Epicentro sigue siendo cambiarme cuando ya no estás nunca delante. El epicentro no está, no está en los cuerpos que frecuento, porque amores hay muchos, pero amor solo uno, con vocación de honestidad brutal, de movimiento circular. Quiero volver a empezar, quiero volver a empezar, quiero volver a empezar, desaprendiendo a amar. El epicentro sigue siendo la ternura de esta loca de atar. El epicentro sigue siendo amor, tus juegos sin excusa alrededor. El epicentro sigue siendo cambiarme cuando ya no estás nunca delante. El epicentro no está, no está en los cuerpos que frecuento, porque amores hay muchos, pero amor solo uno, con vocación de honestidad brutal, de movimiento circular. Quiero volver a empezar, quiero volver a empezar, quiero volver a empezar, desaprendiendo a amar. El epicentro sigue siendo, el epicentro sigue siendo, el epicentro sigue siendo. Muchas gracias. Salud, chicos, chicas. Bueno, yo hace un montón de años que vengo a Murcia y, bueno, como a los sitios donde uno va sembrando cosas y va conociendo a gente, va haciendo amigos y familia y eso, pues cada vez vengo más a gusto. Voy a liar, me he traído las canciones que algunos de vosotros conocéis y tal, y algunos poemas que irán en el libro que acabo de terminar, y para eso voy a liar a algún murciano también, para que se lea alguna cosa. Pues no todo va a ser que te pongan en casa y te lleven a los sitios, ¿no? Yo quiero empezar con un poema que se llama Paz y que lo escribí en Tarifa, y dice que la guerra sea solo en tu cuerpo, que se destrocen en un abrazo los amantes, que a los que no tengan la caricia cercana les toque en el hombro el deseo de otros labios. Esta noche urge, esta noche donde mañana saldrá el mismo sol de África, y para que no mientan los que ya no aman más. sigues en www.murciaradiofusión.com. Muchas gracias. El 18 de noviembre Paco Cifuentes tuvo la culpa de que oyéramos este gran concierto, que incluso comentábamos este sonidillo a Destray, este sonidillo a folk británico, a buena guitarra y a buena poesía, que nos ha deleitado y como podía haber oído antes. Itaca no nos deja descansar y casi cada semana estamos liados con buena música y buen ambiente. Estamos teniendo buena gente y estamos oyendo a Paco Cifuentes, este sevillano. No sé si lo habíais notado por el acento de Bilbao que tiene, ¿no, Héctor? Sí, algo así. Para mí Paco es una persona adorable. Yo además lo conocí... ¿Y eso que es amigo tuyo? Sí, sin embargo, diría el otro. Paco es una persona adorable. Luego además a este concierto vino con Amparo, con su compañera. Y bueno, es que lo de Paco es impresionante. Yo lo conocí en un concierto en Madrid, viendo a Joaquín Calderón, y me lo presentó Carlos Chauen. Entonces, con esos parámetros, yo solo puedo tener parabienes con Paco, porque además, cuando nos vimos por primera vez en Murcia, surgió una química muy buena. Entonces, cuando le propuse que se acercara al ciclo de Ítaca, no se lo pensó dos veces, buscamos fecha, tuvimos que torear fechas, no te puedes ni imaginar cuánto, porque coincidían 2 millones de cosas. Para sí, los dos. Me lo imagino que no las cambiáis cada 3 o 4 días. El búho no sabe lo que hacer, los DJs estamos aquí liados. Y además me da mucha ternura que me nombre a Joaquín Calderón y a Carlos, al maestro Chauen. Sí, el maestro Chauen. Porque pues esa es mezcla de las personas con las que yo he conocido la canción de autor. Gracias, sí, a ti y a, sí, ellos, y además sin oírlos tocar. Son gente que te transmiten su pasión por la poesía y la canción de autor a esa hora de la noche a las que yo salía de trabajar y me esperabais. Eso te pasa por trabajar. Claro, me esperabais por ahí en museos, bibliotecas y iglesias. Sí, claro. Era el lugar exacto para poder quedar contigo a esas horas. Hablando de esas dos referencias, que además son dos personas muy queridas para Paco, Joaquín y Carlos son dos de los grandes. O sea, me puede venir el Santo Padre y decirme lo contrario, que se lo explicaré del derecho y al revés. Joaquín tiene una mente privilegiada, absolutamente, y es genial hablar... Y una educación exquisita. Exquisita, pero bueno, es que Joaquín es así. Y decía lo de la mente privilegiada porque Joaquín es el responsable del sonido del segundo disco de Paco Cifuentes. Y Carlos colaboró en el primer disco de Paco, pero a Carlos además le acaba de terminar de producir Joaquín su último disco, con lo cual casi todo queda en familia. Es lo que tiene ser andaluz. Yo presupongo que hay una manera de vivir entre Sevilla y Cádiz que tiene que juntar a la buena gente. ¡Qué hostia! Sí, por eso los cabrones viven todos en Malasaña. No, porque se va mudando. No, Joaquín siempre ha sido sevillano y estuvo una temporada viviendo en Tarifa, pero bueno, Paco estuvo solo una temporada en Madrid y se ha vuelto a vivir a Cádiz. Sí, pero Carlitos 10 años en... Sí, pero ha abandonado. Carlitos 10 años en Madrid y tiene el acento como si acabara de bajarse. Pero Carlos ha abandonado pescando. Madrid también. Bueno. Lleva ya unos cuantos meses viviendo en Cádiz. Y entonces esos tres nombres son fundamentales a la hora de hablar de Paco. Que decías lo de Dire Straits, bueno, sí, ha habido un comienzo de guitarra que podría recordar muy, muy bien al señor Knopfler. Maravilloso. Lo cual me parece un halago que te cagas. Que viene del puro folk irlandés, lo que luego construyó el parte de lo que ahora se llama bluegrass. Es una guitarra muy pura, muy vibrante, sin ser metálica, realmente bonita, que entre otras cosas para mí me demuestra el conocimiento musical de algunas personas y los que les han enseñado a ponerlo así para que lo graben. Y además Y la técnica, y la sí, técnica claro, del DJ Búho para grabarla. Claro. Además de ese matiz que comentabas, lo de Paco, la creencia de Paco por la poesía, como se ha demostrado, Paco tiene cerrado ya un libro de poemas y además tiene editorial. Y estamos esperando a que salga en estos próximos meses. De hecho, escucharán un par de poemas más, aunque no leídos por el propio Paco Cifuentes. Alguna sorpresa tenía que haber. Y eso por un lado, y además, musicalmente, ahora veréis que Paco tiene una raíz andaluza que no se puede ni debe quitarse de encima, porque es un tío con una manera de hacer arte muy especial. Es andaluza, pero no es localista. Tomando, igual que ha hecho el maestro Ruibal, tomando las raíces andaluzas, uno no debe renunciar jamás a sus raíces, sino evolucionar a partir de ellas. Es algo que Paco a mí me parece que hace muy bien. Y lo vamos a escuchar en los próximos temas. Bueno, decía un compañero mío, Andalucía es este pequeño país un poco más grande que Portugal. Y vamos a escuchar este tema que nos pincha DJ Búho. Estamos en la Cueva del Búho. Después de oír esta gran exclusiva que nos ha dado Héctor, y es que todavía hay editoriales que publican poesía. Quiero llamar, por favor, a... Voy a empezar por otro sitio. O sea, lo de dar vuelta, como decía antes, hace kilómetros en España buscando garitos donde hacer música a estos niveles, sin sonar en los sitios que tal, y cazando así con la caña uno a uno, pues la base de la música de cualquier lugar, cada vez más difícil. Entonces, de agradecer y mucho el que haya lugares como este, como la Sala Ítaca, y gente, bueno, como Antonio, y como en este caso, como el amigo Héctor Castilla, que bueno, programa a los amigos, nos trata de lujo, en fin, todo bien. Yo voy a llamar a Héctor Castilla, le dais un aplauso grande, por favor. Mi generación es un saco roto. Una extraña nostalgia de los 80, donde los jóvenes de entonces hicieron lo que tenían que hacer. Mi generación tiene un ojo vago de nacimiento. Es deudora de Torres de Babel, cajas de Pandora y mariconadas varias. Me río de mí mismo porque no es para tanto, me digo autoindulgente. Quizás seamos nosotros los únicos en la historia del ser humano que revolucionemos nuestro país pasados los 40. Aunque creo que llegaremos tocados en la sinapsis interneural. O quizá podamos comprar una pequeña revolución a plazos llegados los 50. Esa extraña nostalgia de los 80. Cuesta tanto el collar que me quedo con la rabia. Se va la tarde, no tengas prisa, hoy te quedas a fumar. Se va la gente, los últimos que quedan por el bulevar. Y a falta de luces, buenos son tus ojos. Buena hora la deuda de tenerte, como dice. Y cuando faltas yo te busco como loco en el mercado, y casi siempre te confundo en el carmín de la tendera, siempre tan cerca del delirio y del pecado, sin moverme casi nunca de tu vera, sin moverme casi nunca de tu vera. se va la noche, no tengas prisa, quédate a desayunar. Si nos echamos de menos, te llevo de puntillas a cualquier portal. Y así es como empiezo a soñarte en mi casa, vestida de domingo en zapatillas y pijama. Y cuando faltas yo te busco sin saber dónde encontrarte. No conozco ni pretendo conocerte los secretos, siempre tan cerca del capricho de esperarte, sin dejarnos de la mano casi nunca en este viaje. Y cuando faltas yo te busco como loco en el mercado, y casi siempre te confundo en el carmín de la tendera, siempre tan cerca del delirio y del pecado, sin moverme casi nunca de tu vera, sin moverme casi nunca de tu vera, sin moverme casi nunca de tu vera, sin moverme casi nunca de tu vera, sin moverme casi nunca de tu vera. Muchas gracias. Unas palmas para esta, a ver cómo suena, dice. El sol la pago yo, todo el alquiler de las ventanas, lo de las vistas nos da igual, después de vivir cerca del mar. Yo y mi obsesión por recordar, el no saber qué va a pasar. Tú no imaginas, nunca igual, la misma calle, el mismo bar. Como dicen, puestos tú y yo de sol hasta la nuca por la ventana. Un tendedero de tu vida, esa corriente urbana que me aspira y me deja sentado en Sevilla o Gran Vía. Tú la alquilas en Madrid, boca de rosa al despertar, y cuando fumas normal allí, nos vuelve extraños la ciudad, nos niega un beso y al final no queda otra que inventarse una manera de escaparse. Y puestos tú y yo de sol hasta la nuca por la ventana, un tendedero de tu vida a la mía, esa corriente urbana que me aspira y me deja sentado en Sevilla o Gran Vía. Esa palma. Y puestos tú y yo de sol hasta la nuca por la ventana, un tendedero de tu vida a la mía, esa corriente urbana que me aspira y me deja sentado en Sevilla o Gran Vía. Puestos tú y yo de sol hasta la nuca por la ventana, un tendedero de tu vida a la mía. Esa corriente urbana que me aspira y me deja sentado en Sevilla o Gran Vía. Nuestra radio la escuchas bajo la licencia Creative Commons 3.0. Yo quiero llamarme a mi amiga Cristina Morano a que se recite algo. Por favor, le dais un aplauso. A veces un poema es un trozo de tierra donde plantarse un pie. Cuando uno no entiende, o tiene miedo, o necesita donde montarse en cólera. Estar vivo, comido y vestido a ratos y divertido algunas tardes debería ser suficiente. Para los ambiciosos, el amor suple casi todo lo demás. Más bien, estamos en la mitad del amor o del olvido. Cruzamos corriendo la vida, no sé cómo es. Lo de tu cara tranquila, tranquila. Lo de usar las manijas para meter las pulsaciones en horas suicidas. A veces estar vivo pasa medio desapercibido y demasiado fingimos cuando son tejidos y sangre lo que compartimos. Y por suerte las canciones nunca son lo mismo, como ningún lugar va a ser siempre el paraíso. Nos hemos soltado al mundo endiablados, volamos más libres, aliviados por la mochila que tiramos, y eso contando con el trecho que tarda aquello en caer al suelo. Me ha dado tiempo de volver corriendo escaleras arriba y darte el alto sobre el quicio de la puerta de la cocina y decirte que solo salía por tabaco para aliñar sobre tu estómago. Ni blanco, ni malo, ni negro, ni bueno. Esta lucha me está volviendo más humano. Espero que sirva a otro de algo. Ni blanco, ni malo, ni negro, ni bueno. Hay noches en el fango con mañana de regalo. Ni blanco, ni malo, ni negro, ni bueno. Esta lucha me está volviendo más humano. Espero que sirva a otro de algo. Ni blanco, ni malo, ni negro, ni bueno. Hay noches en el fango con mañana de regalo. Thank you. me está volviendo más humano. Espero que sirva a otro de algo. Dejad la pelea, itaquense, para que os separéis enseguida sin derramar más sangre, que decía Homero cuando Ulises volvió a Itaca. A Itaca que volvemos cada semana que Héctor y estos cantautores maravillosos nos organizan estas audiciones con poesía, además de algunas poetas como Cristina. Cantautores. Empieza a ser complicada esa definición, ¿eh? Porque definición en español únicamente. Porque han pasado o hemos mostrado o estamos mostrando que han pasado por los conciertos David Moya, Zahara, Rocío Ramos y Paco Cifuentes, folcloristas. Claro, y supuestamente los cuatro han pasado por la etiqueta de cantautores. Sí, en inglés hay una palabra que se llama songwriter, pero realmente no significa cantautor, significa autor. Sí, a mí me gusta mucho más el cantautor, no existe en ningún otro idioma. A mí me gusta mucho más la definición compuesta, la de singer songwriter, que es el que canta lo que escribe. El abanico es muchísimo más amplio que esa etiqueta tan cerrada. Sí, pero tiene esa variedad de que si lo tradujéramos en la traducción de... en esas varias traducciones que podríamos encuadrar en cantautor en castellano, entraría Lou Reed, Bob Dylan, Iggy Pop, Van Morrison, PJ Harvey, sí, es decir, entraría Bill Evans, Tony Bennett, entrarían Johnny Cash, una cantidad de gente, Leonard Cohen, por ejemplo, nuestra sintonía, nuestra maravillosa sintonía. Leonard Cohen se obvia. Es un, iba a decir que uno de los grandes, pero mentira, es otro, uno de los gigantes. Es otro de los grandes. Sí, es otro de los grandes. Pues eso, como has comprobado, lo que además a mí personalmente no me apetecía en absoluto era cerrarme a un estilo muy concreto. Pero supongo que también ese es uno de los puntos a favor de este ciclo. Conseguir voces como la de Paco, la de Rocío y la de Zahara en un mismo ciclo, en tres conciertos seguidos. Y luego eso, tener por ejemplo la suerte de que Paco presente públicamente alguno de los poemas de su próximo primer libro y que nos invite a un servidor o a una poeta de nivel nacional como Cristina Morano a leer sus versos. Entonces esos regalos se agradecen mucho, porque está muy bien montar un ciclo de estos, pero gusta mucho que cualquiera de los que venga haga algún adelanto de algo que no tiene publicado todavía. Sí, porque bueno, la mecánica automática de la promoción, la exhibición y la distribución sigue siendo la que es. Con todos los respetos, pues ya la tiene Fnac, ya la tienen otra gente que hacen su papel y su buena labor para la música, no gratuita y desinteresada como Murcia Radiofusión, pero la hacen. Mientras que en Itaca estamos encontrando pues otras cosillas que a veces pues a lo mejor al público no le agradan tanto como ir a oír las cuatro canciones que les han gustado y que también tiene su valor. No, eso es maravilloso para ellos, pero de lo que se trata es de abrir el abanico. Hace poco además se lo comentaba un amigo. Si no, haríamos lo mismo que otros, claro, sin la capacidad, no nos equivocamos. Pero además la historia es que hace poco se lo comentaba un amigo. No me quejo de que ellos tengan su espacio, sino de que hayan robado el espacio de los demás. Si todos tuviéramos, como comentaba alguna gente hace unos años por un maravilloso y famosísimo programa de televisión, de cuyo nombre no quiero acordarme, si todos tuviéramos media, una hora u hora y media de promoción diaria en televisión, presupongo que las ventas lo mismo cambiaban un poco. No lo digo con certeza, pero lo mismo cambiaban un poco. Ya quisiéramos esos 15 minutos de fama a los que todos tenemos derecho, que otorgaba Andy Warhol, sí, a, a cualquier artista y que hoy en día, con, vamos, 15 minutos de fama son muy caros. Sí, a veces demasiado caros. Fíjate sí. si son caros que en un hueco inesperado el gato de la cueva del búho intenta colarse en nuestro micrófono. Ah, es maravilloso tener de fondo al gato de la cueva, es genial. Bueno, casi vamos a despedir esta pequeña muestra del concierto de Paco Cifuentes con dos temas más. Uno de ellos, además, el que para algunos fue el tema con el que Paco se dio a conocer a nivel nacional, que son estos Platos Rotos. He saltado del balcón a la calle, he roto con urgencia los platos, he soportado tu ausencia, amor, jugando a juntar los abrazos. Por la mañana me concedo tregua y fumo solo para recordarnos a ti y a mí en un pacto eterno. Fotografiando nuestro sexo. Me mato mejor con canciones. Vamos que no. Me mato mejor con canciones, de esas que te tocan, para que nadie me quite el baile de recrearme en tu boca. Cuando aprenda que la marea no se aprende, vuelvo a buscarte la siesta montado en un duende y te monto una fiesta. Rutina. He sido el otro en la vida de alguna, y tú y yo en un pacto eterno. Cádiz fotografiando nuestro sexo. Me mato mejor con canciones, de esas que te tocan. Esas que te tocan para que nadie me quite el baile de recrearme en tu boca. Y cuando aprenda que la marea no se aprende, no, no, no, vuelvo a buscarte la siesta montado en un duende y te monto una fiesta. Jorge Iglesias. Tono. ni te vayas, por favor, pa' siempre, para que no te quedes nunca del todo. Ni te vayas, por favor, pa' siempre, para que no te quedes nunca del todo. Ni te vayas, por favor, pa' siempre, para que no te quedes nunca del todo. Ni te vayas, por favor, pa' siempre. Muchas gracias. Fusión impertinente, hastío devorante, Murcia Radio Fusión. DJ Búho, Moriarty, Héctor, estaban en estos conciertos que hemos oído hoy y que vamos a seguir relatando en los siguientes conciertos del ciclo de Ítaca 2010-2011. Vamos a oír el último corte del amigo Cifuentes. Ha sido un placer ofreceros de nuevo la canción de autor, buena, de calidad, de sencillez y de honestidad musical que se hace en este país. Y que iba a decir que no sale en las grandes radios, sí, sale en Murcia Radio Fusión, no sale en las radios con grandes sumas de ingresos. DJ Búho nos va a poner desde la cueva del búho. Sabes que puedes bajar en todos los formatos, desde www.murciaradiofusion.org.com, todos los programas y toda nuestra música, desde el mundo de la red. Desde Murcia Radio Fusión, la música libre, la cultura gratuita. Si te vi por fin, no fue casualidad, no, no. Es tan dulce la duda del pasaba por aquí. Ni casa, ni hijos, ni Aarón. Vivo, vivo y bien de alquiler. Tengo un montón de libros con tu nombre y el mío. Alguna tarde peor y por las noches mejor amor. Siempre mal por las mañanas, ay, por las mañanas. Buscan la manera más sincera de colarse en tu edredón con sol. No es nada personal, es cosa de la tierra, tu forma de pisar y al cabo desafiar con las pestañas, como dice, que te arreglas la falda, tu mano y la mano. Mi enfermera, la de la vida de cualquiera. Todos buscan la manera más sincera de colarse en tu edredón con sol. No es nada personal, es es cosa de la tierra, tu forma de pisar y al cabo desafiar con las pestañas a la gravedad. Vergüenza da mirarte, mirarte da la vida que uno ama, se para en el instante que te arreglas la falda. Muchísimas gracias. Gracias a Héctor, a Cristina, a Jorge. Muchas gracias a la gente de Ítaca y a vosotros por venir. Muchas gracias. Arrepentido de cosas que no dije, y si te va loco perdido. Arrepentido, estaría si a la cueva del búho no hubiese venido. Aquí en Murcia Radio Fusión, para todos ustedes, Ropero y la niña del bolso. La niña del bolso. Yo soy Fran Ropero y estoy aquí con esta gente que son unos máquinas, presentando lo que viene siendo nuestro disco, que llevamos tarde, que lleva muy poco tiempo en el mercado, pero que seguro que os va a gustar mucho. Contacto @murciaradiofusión.com.